entramos en el territorio del noveno arte. Vamos a hablar de cómic y hoy estamos muy contentos, muy felices porque hablamos de cómic español. 50 años. El 16 de mayo de 1956 salía al mercado, a todos los kioscos, esos kioscos tradicionales, ¿verdad? Nos acordamos todos los que ya tenemos una edad de aquellos kiosquillos que colgaban con pinzas los tebeos, ¿verdad? Los cómics. Bueno, pues el Capitán Trueno irrumpía con ardor guerrero propio del siglo XII, época en la que estaba inscrito su personaje, y bueno, pues asombraba a todos. Desde ahí, pues 12 años vibrantes en los que se publicaron pues más de 600 números, más de 600 aventuras del Capitán Trueno, y bueno, y muchas reediciones, bueno, cosas estupendas, magníficas, que debemos a los brillantes Víctor Mora y Ambrós. Ahí está el Capitán Trueno, 50 años. Vamos a rendirle homenaje con Raúl Sahagún, que lo tengo exhausto. Está exhausto después de la Feria del Libro de Salamanca, que culmina mañana. Y este hombre no ha dormido en seis días. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. No hay manera. Está empalmando allí, cuidando el puesto. Bueno, ¿qué tal el cómic en Salamanca? ¿Ha ido mucha gente a verte? Bueno, ha curioseado bastante y hemos podido saludar amigos. Nos lo hemos pasado bien. Hay que reconocer que ha sido curioso el sacar el cómic a la calle. La gente se ha acercado bastante y ha sido divertido. Bueno, el V de Vendetta, todo, ¿no? Sí, V de Vendetta ha sido uno de los bestsellers de esta feria. Sí. Y bueno, el otro así, el otro gran protagonista también en otras librerías, incluida también la nuestra, ha sido el personaje del Capitán Trueno, que bueno, pues ha sacado lo mejor de cada uno y bueno, nos ha hecho recordar lo mejor de las historietas clásicas. Bueno, que ha sacado un libro de homenaje, ¿no? Un libro conmemorativo de 50 años. Exactamente, y además ya va por la tercera edición. Que lo ha escrito la mujer de Víctor Mora, ¿no? Exactamente, Armonía Rodríguez, la mujer de Víctor Mora, con una cantidad de archivos y bueno, es altamente recomendable para la gente que se quiera acercar o que, bueno, quiera recuperar los mejores momentos del Capitán Trueno, pues con genealogía, historia. Sí. Hay que reconocer que es una guía, nos ayuda bastante. Desde aquí queremos darle las gracias por todo el trabajo de recopilación y de biblioteconomía que han tenido. La verdad que cuando coges un volumen de recopilación del Capitán Trueno, haces un sniff, ¿verdad? Sí, además es en cada momento, y bueno, pues cada uno tiene, sin embargo, con Capitán Trueno, cada uno tiene sus mejores historias, sus mejores anécdotas. Hay gente que prefiere la edición clásica en blanco y negro, luego hay gente que la prefiere en color, en edición más cómic normal. Entonces, bueno, pues cada uno tiene sus preferidos y es una de las cosas que más llama la atención, la diversidad tan grande que hay dentro del Capitán Trueno. A mí me gustaba mucho el Capitán Trueno. Yo ya en mi época eran las ediciones en color. Claro, la que sacaron ya más adelante de Editorial Bruguera. Sí, sí, sí. Pero vamos, el tiempo glorioso fue del 56 al 68, por ahí, ¿no? Exactamente, que además, como curiosidad, de los pocos cómics de los cuales tenemos datado exactamente la fecha de publicación original, que es el 16 de mayo del 56, hasta el 12 de agosto del 68. Y bueno, y me decías que más de 600 números, ¿no? 618 álbumes originales. ¡Qué barbaridad! Luego los han recopilado hace relativamente poco, en una edición de lujo muy muy chula. ¿Pero esto qué significa, Raúl? Que sacaban cada semana, ¿no? Pues sacaban, bueno, en un principio sacaban quincenalmente. Lo que pasa es que hubo un momento en el que la producción se llegó a duplicar y eran hasta dos veces por semana. Hasta dos veces por semana. Exactamente. Había momentos en los que se sacaba un álbum normal y otro álbum en pulgarcito. En pulgarcito, claro. Exactamente. Entonces, claro, el nivel de trabajo de Paul Ambrós llegó a ser tanto que bueno, el estrés le pudo y tuvo que abandonar durante una temporada el personaje. Porque, bueno, no podía disfrutar y dejó de disfrutar dibujando el Capitán Trueno al que le dio vida. Sí, porque Víctor Mora es el ideólogo, es el guionista quien concibe el personaje, pero Ambrós es el que da la forma, hace el dibujo, ¿no? Exactamente, es el que da perspectiva, el que le da rostro y el que, bueno, nos ha dado en la retina al Capitán Trueno. La verdad es que el dúo dinámico, por decirlo así, nos ha acompañado en más series y, bueno, hay que reconocer que a lo largo de los años hay que reconocer a Ambrós todo el trabajo que ha tenido ahí en la sombra, porque realmente es el personaje que quizá menos ha salido y menos se ha tenido. Y bueno, pues también a Víctor Mora la parte del guión que le merece y que, bueno, hay que reconocerle que en otros países ha recibido méritos y, bueno, pues aquí todavía le debemos una muy grande. Pues sí, porque Víctor Mora es uno de esos personajes importantes para el arte aquí en España. También concibió otros personajes como el Jabato, quien ha leído Aventuras del Jabato, o el Corsario de Hierro, ¿no? Que además han cumplido y han llenado muchas horas de lo que es la etapa de posguerra y lo que es todo el franquismo. Y bueno, pues después, gracias a Dios, se ha podido recuperar poquito a poco el Capitán Trueno y el Jabato, que estaban quizá hubo una época en la que estuve muy apartado de la gente joven, sí, y que bueno, quizá no se valoró como se debía, y ahora bueno, pues poquito a poco por fin se le está dando la importancia que deben, ahora que bueno, el mundo del cómic empieza a salir, empieza, sí, a ver más luz. Por cierto, qué tristeza que Víctor Mora sea reconocido en Francia, porque sí, es caballero de las artes, ¿no? Es caballero de las artes en Francia, y a quien la Generalitat de Cataluña le dio la Cruz de Sant Jordi. De Sant Jordi, pero no tiene otro reconocimiento. De lo que es el Estado español, propiamente dicho, sí, no se lo han dado. Presuponemos que bueno, pues ahora con el premio que quieren instaurar del mundo del cómic y bueno, pues después de declararlo arte, sí, dentro de los clásicos estén todos, y bueno, que sea de modo comunal y se les dé un reconocimiento unánime, pues todos aquellos que nos han dado las aventuras y que tantas tardes y tantos comentarios nos ha dado a todos, por lo menos, sí, que tenga el reconocimiento que debe. Fijaos estos datos que me pasa Raúl Sogún. Cuando nace el Capitán Trueno en el año 56, las tiradas en aquel momento, recordemos, año 56, estábamos aquí un poco aislados, eran de 30.000 ejemplares. Sí, sí, llegaron además en la reedición, la primera reedición que tuvo el Capitán Trueno fue de 30.000 ejemplares y llegó a más de 200.000. ¿A 200.000 ejemplares? A 200.000 ejemplares. Estamos hablando de unos números que, bueno, pues a día de hoy no muchas colecciones, por no decir que, bueno, las tiradas apenas en ciertas cosas llegan a 5.000 ejemplares. A 5.000. Y estamos hablando de 5.000, 10.000 ejemplares como mucho de series como puede ser Patrulla X o X-Men. Sí, sí, sí. Estamos hablando de que fue un boom tan grande que bueno, pues también sí, traspasó fronteras, y hay que reconocerle el mérito que tiene, porque bueno, en esa época en la que la cosa estaba tan difícil, el hacerse un hueco como el que se hizo es todo un logro. Pues imaginaos esto, hace 40 o 50 años, el Capitán Trueno con tiradas de 200.000 ejemplares, o sea, seguidores por doquier. También en Francia, donde circuló un bulo, ¿verdad? Sí. Porque pensaban o decían que el Capitán Trueno se había inspirado en el Príncipe Valiente, ¿no? Hombre, hay que reconocer que ahí Víctor Moraes me dijo que le gustó mucho el Capitán, el Príncipe Valiente, que sí que es un personaje muy curioso, pero bueno, también declaró que es que el Capitán Trueno era propio, era español, con un estilo y una manera, y el típico honor, el honor español, que bueno, pues en ese aspecto no lo tenía el personaje francés. Son dos diferenciados y bueno, pues sí, cada uno tiene su mérito y tiene su aportación. Víctor Mora, que por cierto dejó durante un tiempo de hacer el Capitán Trueno porque fue encarcelado por sus ideas políticas durante 4 meses, y en la cárcel dibujó un Capitán Trueno allí, ¿no? Eso es lo que nos ha llegado, la información que nos ha llegado allí y que sí, nos ha llegado mi mail, de un gran amigo, y bueno, pues también dejó su impronta allí. Y el Capitán Trueno estuvo aquí. Exactamente, casi, ¿no? En vez de las firmas y bueno. En la mazmorra. Sí, casi. Y bueno, pues la verdad es que fue sustituido alegremente. Lo que pasa es que bueno, en la época de la censura que tenían, costaba mucho y bueno, pues sí, hay que reconocerle el mérito de darle a los personajes el fondo que le dio y poder mantener sus ideas a pesar de la censura que bueno, que la sufrieron bastante. Hombre, hay cosas muy interesantes en la vida del Capitán Trueno, y es por ejemplo, pues claro, ahí está la primera pareja de hecho de la historia del cómic, ¿no? Sigrid y el Capitán Trueno. Sí, que además, bueno, durante mucho tiempo sufrieron la censura del hecho de que, bueno, pues Sigrid les acompañaba en sus aventuras y bueno, pues aunque vivían en el mismo castillo y estaban separados, pues no se veía muy bien por la censura el que no estuvieran casados, ¿no? Pero nunca hubo cosa carnal, ¿no? Hombre, hasta en la época del franquismo, ¿no? Pero hay que reconocerle que en mayo del 82 sí, apareció en una revista de Totem, en la historia de los cómics, la primera escena un poquito ya más picante de Sigrid y el Capitán Trueno, sí, que bueno, pues llegó a abrir un telediario de la época. ¿Abrió el telediario? Abrió el telediario de la época, bueno, cuando ya por fin, con el anuncio de que se formalizó por fin la relación entre Sigrid y el Capitán Trueno, y bueno, pues en esa época donde el destape ya estaba bastante bastante en liza, por fin, bueno, pues la censura se cae un poquito. Pero, ¿hasta dónde llegó la censura, Raúl? Pues la censura llegó a extremos, quizá a día de hoy lo podemos ver hasta ridículo, ¿no? Porque llegaron a quitar espadas, llegaron a quitar hachas, llegaron a quitar palos, con lo cual el personaje quedaba un poco raro con el puño en alto atacando a un enemigo solo con el puño. Quizá eso quedó un poco, bueno, un poco ridículo, y al final pues tuvieron que ceder y dejarles escribir algo decente. Contraproducente, porque si el puño era al izquierdo, ¿no? Claro, ya podía darle un poquito ya de malos sentidos, ¿sí? Con el escudo además de armas, que tuvieron que cambiar un poquito, ahora que sí, está sí, todo el tema nacionalista y tal, pues bueno, también lo tuvieron que retocar un poquito y eso les costó. Ah, porque venían las barras... Se suponía que sí, lo que pasa es que, bueno, es una de estas leyendas urbanas que siempre quedan en el Capitán Trueno, porque bueno... Pero no quedó claro si era castellano o aragonés, ¿no? No, nunca quedó claro y bueno, tampoco realmente hacía falta, simplemente... Muchos han creído ver que era de la corona de Aragón, ¿no? Es lo que claro, se rumó, cada uno es como en parte lo que ocurrió con Colón, que cada uno quiere quedar solo para sí mismo, y bueno, realmente es un patrimonio que tenemos todos, ¿no? Intentó Víctor Mora el coger la idiosincrasia y el típico de español, todo lo bueno que tenía el héroe clásico, el tener todas las características buenas, ninguna mala, y bueno, pues aprovechó ahí, y bueno, pues eso es lejos del tema territorial, que realmente en el mundo del cómic es una de las grandes ventajas que tenemos. No hay fronteras, simplemente disfrutamos todo de todos y buenamente como se puede. Sí. Pues bueno, aquí tenemos el mayor exponente. Las aventuras del Capitán Trueno con Crispín, con Goliat, con Sigrid, la princesa vikinga, pues se inscriben en el siglo XII. XII, y yo recuerdo haber visto al Capitán Trueno y a sus amigos viajando, ¿no? Viajando por el mundo. Exactamente, no ha dejado ningún continente por pisar. Además, es otra de las características que luego, bueno, pues lo hemos visto en otro tipo de cómics, incluso en su mayor o menor medida. Asterix también tiene un poquito de eso, el personaje pequeño, el personaje grande y fuerte, y bueno, los continuos viajes para enseñarnos los mares del sur, es una de las grandes historias. El Imperio del Khan. Exactamente, que bueno, pues también sacarnos más culturas y por qué no darnos a la imaginación. En esa época que también estaba adscrito a un tema más complicado donde viajar y había bastantes penurias, pues bueno, era un modo de descubrir a gente nueva, a descubrir enemigos muy malos, y otros muy buenos, y bueno, pues siempre se notaba ahí un poquito de picaresca, que es una cosita bastante curiosa y bastante... Es una característica de los guionistas y los dibujantes de aquella época. El saltarse a la censura como buenamente podía para enseñarnos más, un poquito más. Y luego, pues claro, cada uno tenía sus favoritos, porque para eso estaban planteados los estereotipos, ¿verdad? Goliat, el bonachón, el corpulento, el cascanueces. Exactamente, que además ha sido uno de los personajes que casi todos los dibujantes le gustan, porque bueno, siempre sonriendo, y la verdad es que le metían en las peores situaciones al pobre hombre. Con su parche en el ojo, luego Crispín con el pijama amarillo. Exactamente, además tuvieron como curiosidad en el primer intento de película que la tuvo Juanma Bajulloa, su gran problema fue encontrar un Crispín que le llamaba la atención y que le gustaba lo suficiente. Es que bueno, al final se fue la cosa un poco a pique y bueno, estamos esperando una tercera, porque el segundo intento, que incluso tuvo su póster y se rumorea que el propio Víctor Mora tiene su guión ahí preparado para la película, pues bueno, esperemos que cuaje. Ojalá llegue esa película y Sigrid, qué guapa, ¿verdad? Y qué rebeldona, ¿no? Siempre, porque además se destruyó el arquetipo de mujer que por aquel entonces se tenía, el de la princesa siempre en el castillo esperando ser rescatada por el héroe. Pues bueno, aquí ya se metió directamente a que ella llevaba los pantalones en la relación, por decirlo así, y para que se rescatara, que aunque tuvo sus episodios en ese aspecto para contentar a la censura, era una mujer más tomada y que bueno, pues luchaba como la que más, y después de ser vikinga y ser pirata, pues pasó a ser la princesa de Thule, que bueno, de Thule, también le dio un tinte quizá más peligroso a nivel político, porque bueno, incluyó la democracia, que en aquel momento costó mucho el justificarla. Sí, bueno, luego llegó el jabato, que casi era un fiel reflejo, ¿verdad? Pero en íbero, porque estaba el jabato, estaba Taurus, estaba Fideo, ¿verdad? Sí, bueno, fue un aspecto, aunque sean personajes que se parezcan mucho, porque bueno, Víctor Mora no deja de tener quizá el mismo guión parecido, y las historias de aventuras hay que reconocer que aunque te hagan vibrar, al final sabes cómo va a terminar, ¿no? Entonces, en ese aspecto siempre buscas pues eso, un poquito de diversión, y cumplen su función. Realmente un cómic tiene que ser divertido, tiene que entretenerte y tienes que disfrutar con él. Pues realmente Víctor Mora ha sabido darnos a todos una dosis de aventura que bueno, muchos guionistas de hoy quisieran para ello. ¿Y el Cosario de Hierro no lleva también de acompañante a un escocés gigantón? Exactamente, sí, ¿no? Porque es el arquetipo que, si nos fijamos, siempre existe en cualquier cómic. Lo hemos visto en Asterix, lo podemos ver directamente en Tintín. Sí. Entonces, bueno, pues eso ha sido una cosa, incluso en en cómics americanos, como puede ser la Patrulla X. Siempre están los arquetipos fáciles y bueno, aunque luego les puedas dar más o menos matices, hay que reconocer y hay que reconocerles el honor que de ser los primeros que lo impulsaron y bueno, pues que nos lo han entregado en bandeja. Bueno, pues ojalá llegue esa película, ese reconocimiento para Víctor Mora, para Ambrós y bueno, pues que sigamos siendo muy felices con el Capitán Trueno. No ahora aventuras, ¿no? No, bueno, hay que reconocerle que poquito a poco y en internet, en la página de la asociación del Capitán Trueno, están creando cositas bonitas, tiras nuevas y bueno, pues invitamos a la gente que se pase por su página web, porque bueno, la asociación hay que reconocer que están trabajando mucho, muy bien y bueno, pues darles el reconocimiento que tienen. Sí, yo tuve oportunidad de entrevistar a Víctor Mora hace algunos años y realmente recuerdo esa entrevista con delicia, ¿eh? La verdad es que bueno, sí. A día de hoy sigue siendo su niño grande ya, sí. y hay que reconocer que bueno, pues ha seguido para el libro y para la página web, colabora con ellos y bueno, pues van a celebrar en esta semana en Lampurdá, en Girona, del 14 al 20, una celebración del 50 aniversario del Capitán Trueno, de la gente que quiere acercarse por aquí pues, y saludarles y bueno, pues ahí andarán y esperemos que se cumpla muchos años más. Qué bien lo hemos pasado con el Capitán Trueno y qué bien lo pasamos con Raúl Sahagún. Qué cosas tan interesantes, tan hermosas nos trae aquí a la Rosa de los Vientos. Bueno, mañana te podremos ver, ¿no?, en la feria. Exactamente, mañana vamos a echar el resto, vamos a estar allí todo el día y bueno, pues se confirma que te sacarán a la plaza pública con grilletes, ¿no? Sí, más o menos sí. Intentaremos portarnos bien para que también nos den un poquito de agua para aquello del calor que estamos teniendo ahora y poder pasar el día tranquilitos. Muy bien. Pues un abrazo tremendo, Raúl, hasta la semana que viene. Un abrazo. Bueno, y esto que recuerdo también, ¿verdad? Los asfaltos con el Capitán Trueno. Bueno. ¡Ay! Estoy con la carne de gallina. ¡Qué bien! Cuando éramos jóvenes, se podía llamar así el libro. Bueno, y de la rememoración de estos asuntos tan entrañables...